El hecho que estemos nosotras acá ya marca una diferencia sustancial en la transformación que se va produciendo y que acá varios compañeros y Lito mismo lo ha explicado bastante bien, ¿no? En que cómo nos miraba la academia a nosotras como fenómenos a estudiar, como el fenómeno del frasquito, como la otredad, como lo abyecto, decían de nosotras, nos estudiaban, nos performateaban, pensaban, construían, sin tener en cuenta lo que nosotras mismas, como sujetas, podíamos decir de nosotras mismas. Entonces es muy diferente hablar de nosotras que hablar con nosotras. Y también una no se puede abstraer de la historia. Las travestis en Argentina y en casi toda Latinoamérica tenemos relatos tristísimos. Una de las cuestiones que se nos niegan es el acceso a la educación. Nosotras ya no hablamos de derecho porque eso es algo que ya está en la Constitución. Entonces, pedir el acceso a la educación es como ponerse en situación de minusvalía. No, porque voy a discutir si ese es un derecho que ya está garantizado. Lo que nosotras planteamos es el acceso a la educación y la permanencia dentro de esos sistemas. Sistema de salud, educación, vivienda y un trabajo. ¿Y cómo aparecía el Estado antes frente a nosotras? De manera punitiva. Y aún acá en la ciudad de Buenos Aires todavía existe el código de convivencia que curiosamente castiga vestimenta contraria a su sexo, ¿no? Ya estableciendo una norma, la primera pregunta que nos hacemos, ¿cuál es la ropa correcta, digamos? Entendiendo que la ropa, los juegos no tienen género, se los ponemos nosotras, se los pone el patriarcado y se los pone una cultura androcentrista, ¿no? Que por cuestiones de su propio mercado ha establecido esas diferencias. Siempre nos preguntamos en qué determina la identidad de un niño o una niña el color rosa y el celeste. La verdad, nada, ¿no? Pero son cuestiones, por cuestiones de mercado, que se siguen sosteniendo hoy en día. Entonces, ¿cómo nos han construido como sujeta? Primero han generado un pánico moral sobre la sexualidad, ¿no? ¿Y qué pasa cuando muchas personas, digamos, nos manifestamos, queremos vivir desafiando la heteronorma? ¿Quién estableció la norma? ¿El cura Grassi, por ejemplo? ¿No? Nosotros nos preguntamos esas cuestiones. ¿Quién la establece? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotras nos manifestamos? Se genera un pánico moral sobre la sexualidad, ¿no? Se empiezan a generar mitos sobre nosotras, que somos así, que solo nos queremos prostituir. Miren la peligrosidad a la que se ha llegado, que la sociedad primero tolera la prostitución. Y yo me pregunto, tengo un discurso bastante terrorista, a quienes defienden la prostitución como un trabajo, le preguntamos si mandarían a sus hijas e hijos a prostituirse. Porque yo peleo derechos por los derechos que voy a usar, o mis hijos o hija, sobrinos o sobrina, o a quien ame, pueda beneficiarse de ese derecho. Entonces han generado un fenotipo de personas de decir, bueno, no, solo se pueden prostituir. Ah, no, que le pongan una zona roja, ¿no? Digo, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo estableció? Es peligrosísimo sostener este tipo de discurso, ¿no? El pensar, no, bueno, las travestis porque son así, y después cuando se nos describe, también se hace una descripción bastante racista, ¿no? Que somos fuertes, que somos machos, que tenemos fuerza. La fuerza no tiene género. Hay un ejercicio. Para tener fuerza hay que ejercitarla. Si una mujer que nació en el campo y se tiene que ver en situaciones donde necesite usar la fuerza, la va a desarrollar. Quienes nacemos o vivimos en las grandes ciudades, no tenemos por qué desarrollar la fuerza. O sea, no es una cuestión de varones y mujeres, ¿no? La violencia lo mismo, no tiene género, aunque sí entran a jugar otros factores como la economía, que hacen que los varones puedan y se permitan socialmente ser más violentos. Pero la verdad no son cuestiones ni características que dependan solo de un género o les puedan ser atribuidas a un género. Es así como se nos piensa, es así como se nos ve, ¿no? Entonces, digamos, la academia constantemente ha insistido en hacer descripciones así fenomenológicas, ¿no? Me acuerdo una vez una investigadora norteamericana que había venido acá, muy famosa, me manda, nosotros la ayudamos a hacer un trabajo de campo, y después había puesto como gran dato relevante que acá todas las travestis tenían celular. Y después yo le agregué, le contesté, digo, mira, también comemos, y hice otras declaraciones un poco más groseras que las pueden imaginar. No le dije, mira, comemos, respiramos, o sea, esa era la mirada que ella había puesto sobre nosotras, ¿no? La verdad, yo digo, mira, no hay una característica que solo sea una particularidad de nosotras. Entonces ahí es como, ya todos lo saben, viene un nuevo gobierno, un nuevo Estado, ¿no? A partir de Néstor, y a mí me gusta contar una anécdota porque ahora como habla de estos temas es bueno, ahí es políticamente correcto, hasta Macri quiere tener la trabita del año, ¿no? O sea, todos quieren tener su traba al lado, vamos a la foto, ya es pum para arriba. Pero esto no fue así siempre. Cuando nosotras recién asume Néstor, nosotras, que Alicia habían sacado en el ministerio, Argentina Trabaja, ¿se acuerdan ese programa? Y nosotros dijimos, Argentina Trabaja, las trabas también, y nos fuimos. Nos fuimos allá a pedir cosas. La primer cosa, no nos cerraron la puerta. Ya, nosotras como siempre vamos hacia trincherada, tira cañonazo, a decir, hay una famosa anécdota de una travesti que está en la organización, se llama Norma, y yo le digo, rompe Norma, descontrola, nosotras íbamos con todo, no pasó, nos hicieron pasar, no sé escuchar, no dijeron alegremente, bueno, ya tienen lo que vienen a pedir, pero es que, bueno, charlémoslo. Bueno, empezamos nosotras de pesadas, pedíamos cosas y queríamos esto y queríamos aquello. Y la conversación seguía, lo cual a nosotros nos empezaba a flashear, decir, mirá, hay un atisbo del Estado que acá algo está cambiando. No es lo mismo, acá está pasando algo. Bueno, hasta que un día estábamos en medio de un juicio contra unos policías, nosotras atrincheras, me suena el celular y después me dice, me si va a contestar, la saco de acá porque la que más escándalo hacía era yo. Que después en un momento me decía, mire doctora, le digo, mire señor, yo no soy doctora. Pegó un grito y dijo, guardia, sáquenla de acá. Pero yo le discutía de igual a igual y dijo, no podía dar crédito a eso, ¿no? Pero no porque yo me hacía la que sabía, no, por la experiencia misma. Nos vivían desahogando, cagando a par, llevándonos, la ley la teníamos que conocer. Entonces digo, de la experiencia, ¿no? De la práctica la sabíamos. Entonces suena el celular y nos dicen del Ministerio de Trabajo, mira, todo lo que han pedido está acá en un camión, se lo llevan ya. A nosotras los gritos. Le dijimos, bueno, que la traba la lleve empresa, vamos a resolver. Acá hay una cosa más grande. El chiste era que nosotras, la mayoría, vivíamos en hoteles. Y yo dije, mira, metemos dos máquinas de coser que habíamos pedido para un taller. Metemos dos y tenemos que dormir en el pasillo. Bueno. Como todas, viste que una tiene su parte religiosa, tenemos un cura amigo. Yo fui, le empecé a llorar el sufrimiento a las trabas. Me dijo, bueno, ¿qué querés? Le digo, mira, que nos tengas las cosas, vos tenés un galpón, pone onda. Le digo, ¿qué dijo el Señor? Yo necesitaba cosas bíblicas. Me dijo, bueno, está bien. Me dijo, Luana, te digo una cosa. En un mes me sacas todo esto, yo lo dejo en la calle. ¿Saben cuántos años tuvieron las cosas? Hay como 2 o 3 años. Y el cura cada que me llama le digo, bueno, tu caridad es muy corta, no está siendo dadivoso, pero para un poco. Y las chicas ya desilusionadas también, bueno, vendamos, no vamos a vender nada, porque queríamos el taller. Entonces digo, no, en todo caso vamos a devolver las cosas si no conseguimos el lugar. hasta que un día volvimos, o sea, nunca habíamos perdido la insistencia, cosa que nos caracteriza, y un día nos dijeron, bueno, que la cooperativa está, funciona acá en Avellaneda, es una experiencia, la verdad, que la academia debería ponerse a estudiarla, porque es una experiencia maravillosa, ¿no? Y cuento estas cosas porque a veces la gente no dimensiona lo que produce la exclusión, ¿no? Creen que somos un grupo de personas que queremos algo, que nos niega un derecho. No, tiene cuestiones concretas, ¿no? La pérdida de la autoestima, no servimos para nada, ¿quién va a ver por nosotras? A nosotras no nos van a dar nada, eso es todo mentira. Mientras yo, Lito hablaba, yo atendía el celular porque tenemos que hacer un trámite. No, ya no pasa nada, que es todo mentira. Le digo, no pasa nada, ya vamos a hablar. Le digo, esa cuestión de la pérdida absoluta del sentido de su propia humanidad, ¿no? Y también se pierde la capacidad de producción. Porque cuando nosotros nos ofrecieron trabajar con guardapolvo, nosotros hacemos guardapolvo, había o coser los guardapolvos o ponerle botones. Nos pagaban 2 pesos por los botones. Yo dije, ay, 2 pesos. Tanto lío, tanto taller para 2 pesos. Ellas cuando eligieron, todas, no, botones, porque era lo más fácil. Entre Avellaneda y el ministerio que íbamos a firmar el convenio, yo dije, no vamos a hacer botones, vamos a hacer los guardapolvos. Firmé por los guardapolvos, vine, fresca de cuerpo, y le dije, chica, se acabó los botones. Todo el mundo pedía botones porque era más fácil, tenemos que hacerlo. No, no vamos a hacer nada. Le digo, bueno, a ver, me explica, todo esto ya me viene explicado. Mire, va a venir una profesora, nos va a enseñar a hacer los guardapolvos. Y bueno, si no aprendemos, ya está. Nos van a llevar, no vamos a ir presa, no va a haber golpe, no va a... nada. Le digo, y bueno, veremos cuándo. Y ellas nos van a capacitar. Vino la profesora. Empezaron, un día me dijo la profesora que yo conocía de los movimientos sociales. Me dijo, Loana, acá el problema no es que no saben, son vagas. Entonces, nomás armamos una estrategia y le dije, chica, la profesora me dijo que ustedes son vagas. Lamentablemente, el informe va a poner, mire, saben hacer todo, pero no recomendaría que hagan los guardapolvos porque son vagas. No, no iba a poner eso, pero yo me lo había inventado. Entonces, finalmente, le digo, y ella va a venir el viernes y ustedes tienen que dar la prueba. Si la pasan, la pasan, si no, ya saben. ¿Qué pasó? El viernes vino la profesora, lloraba, dijo, Loana, saben hacer cosas que ni yo sabía. Dieron vuelta los guardapolvos. ¿Qué fabrican guardapolvos? Pero no, pero tenía que ver con esta cuestión de que no valoraban su propia creatividad y su fuerza de trabajo. Y así fuimos avanzando. Cuando empezó lo de la universidad, de la escuela, no, que vamos a ir, que esto, que nos van a mirar, que... Digo, bueno, mira, esta universidad tiene otras características, veremos si hay una situación de violencia, por qué se produce, porque claro, era como volverlas a insertar, algo que le había sido violento y expulsivo, que era la escuela. Pero dijimos, no, acá hay profesores, maestros, los que dirigen la universidad, vamos a poder hablar, nuestra voz va a ser escuchada, modifiquemos cosas, la gente las va a mirar la semana siguiente, chicas, no las va a mirar. No es que toda la gente va a estar pendiente de ustedes. Digo, vamos planteando los problemas que vayan surgiendo. Y sobre todo retomar una cosa fundamental que era la palabra. Porque cuando se está en la calle, los valores que se valoran en la calle son otros. La fuerza, la picardía, la rapidez. Porque eso es lo que tiene valor en la calle. No el mostrarse astuta, rápida, el códigos de que uno puede ver que alguien está robando, no digas nada porque eso es valorado. Si bueno, no, mirá, nosotros podemos discutir. De hecho, se me han puesto un poquito trosca, todos los días me quieren hacer una le digo, chicas, se acabaron las asambleas acá porque todos los días ni termino de subir el escalón y ya, asamblea por la universidad, asamblea, pero digo, no, basta de asamblea, discuten todo. Y un día se había armado un drama por un paquete de hierba que nos había dado el ministerio, las cajas de alimentos se las repartían entre ellos. Y yo la verdad tenía ganas de agarrar la hierba y volar con todo. Y después cuando fui a mirar me puse a pensar, dije, claro, ahí en realidad no era la discusión de la hierba, sino en la defensa de su, ¿no?, de su dignidad, de sentir que ella le estaban sacando a lo fundamental, que le correspondía, empezaba a tener un sentido de la propiedad, que eso le correspondía por su esfuerzo. La verdad, yo volví mal al otro día y dije, volvamos a discutir de la yerba, no me quedó claro. Vamos a decir, ¿no?, ¿cómo lo debaten todo? Imagínense las trabas cuando van a ONSA a discutir con los judíos el precio de la tela. ¡Un escándalo! ¡Es un escándalo! El judío no le quiere bajar 10 centavos y ella, no, pero vos que estés pensando. Por favor, después que el flete me lo tenés que dar gratis, que yo mira lo que te estoy llevando. Digo, estas cuestiones. Y después fíjense en cosas comunes, ¿no? Nuestros temas principales de hablar eran la prostitución, las comisarías, la cirugía y los clientes. Ahora, cuando el sábado estuve en un cumpleaños así de traba todo dar, no, y yo digo, ¿a qué hora van a salir? Ni hablaba. Y una intentó hablar y todo como que la miraban. ¿Cuál fue el tema de las elecciones? ¿Qué más? Era un sinvergüenza, que no le iban a creer, ¿a quién tenemos que votar? Había dos que se nos resistían. La pulverizamos en un minuto. Y había una cosa graciosa, una me estaba pintando, estábamos jugando, y una ya hiper kirchnerista, que si es más, cambió el nombre, se puso Cristina, dice, no, esto lo hizo Cristina, pero ya estaba como exagerada. Y en un momento dice, esta ley lo hizo Cristina, y, no, y yo le digo, lamento decirte que no. Dijo, cállate porque te hago tragar la violeta, ni lo sabes. Por favor, a mí por momento me retrotraía a nuestras vidas. Yo ya estoy viviendo, pero en el más allá. Un más allá que obviamente asusta, interpela, también paraliza. Hablar de que habían cambiado el documento, que no, que si habían sido incluidas en el plan, que por qué lo de la Universidad de Avellaneda no era en otra universidad, que ellas querían ir. Y digo, bueno, pero lo planteamos, empecemos a investigar, no nos quedemos con el no. O sea, realmente era un nuevo mundo y en tan poco tiempo. Y sobre todo a mí me maravilla por las niñas travestis, las jóvenes, ¿no? Porque esa es una de las cuestiones, la edad de mortandad todavía no supera los 40 años, cuando la expectativa de vida es de 70. Y que ellas, por ejemplo, lo más común es decir la vieja. Como una vez yo iba a repartir volante a un hotel y una travestita sacó la cabeza y dijo, ahí viene la fundadora de las travestis, casi me muero. Le dije, me la sacan ya de acá. La fundadora. No, o cuando ella dice, no, yo soy vieja. La que dice soy vieja tiene 27 años. Imagínense el vértigo de sus vidas, las condiciones estructurales en que viven. Entonces, que realmente hoy la academia, la universidad, ¿no?, empiece a tamizar su saber. Yo no desprecio a la academia, pero que empiece a hacer teoría y praxis, que empiece a tamizar esos saberes y abandonar esa cuestión lineal que el saber está solo de este lado. No, no, también uno no solo puede enseñar, sino aprender, ¿no?, de los sectores, sobre todo populares, de las cuestiones cuando las feministas planteamos la cuestión de género. Veo que todas partes, el piquete, sin embargo, yo siempre le hago una crítica. El movimiento piquetero, ¿de quién surgió? De las mujeres. Sin embargo, a la hora de organizarse, quedaron liderados por varones. La universidad también es una cosa de varones, porque muchas mujeres, en las estadísticas, es mayor el porcentaje de mujeres que se reciben, pero no ejercen. Porque después tienen que optar entre el proyecto de vida, que ese proyecto de vida se lo entiende como una familia, hijos, que parecieran no ser compatibles con el desarrollo intelectual de las mujeres. La desigualdad económica también es otro problema, ¿no? Ustedes saben que en el mundo solo el 1% de la fortuna del mundo le pertenece a las mujeres, el 1%. Y esas mujeres no es que han hecho su fortuna propia, son las reinas de Inglaterra, las hijas de las princesas árabes, de los príncipes árabes. O sea, que las mujeres ingresen a la economía. Cuando criticaban esta cuestión de las ayudas a las mujeres, Yo veía en Salta, no soy salteño, voy en el verano, volví a mi pueblito. ¿Saben que las mujeres se reúnen en la plaza a discutir si van a pedir aumento, si había aumento, qué iban a hacer con la asignación familiar por hijo y las jubilaciones de ama de casa? Claro, los varones empiezan a inquietar un poco. La autonomía de las mujeres, la autonomía de los cuerpos, porque nosotros también planteamos, podemos hacer un análisis sociopolítico, económico. La economía es real, pero si no avanzamos en otras cuestiones, en discutir, porque después hacen planteos tramposos, ¿no? Este de la igualdad, yo la igualdad siempre la miro con desconfianza, porque la igualdad siempre está planteada, todo bien mientras vos te parezcas a mí. Y en un punto lo que hace es borra mi valor crítico de la diferencia. Hoy las travestis vienen a esta universidad como traba. No se tienen que inventar nada, no tienen que dar explicaciones. Entonces, siguen sosteniendo su valor crítico de la diferencia. Entonces, hay un montón de cosas todavía. Cuando las mujeres hablan, si tenemos una mujer presidenta, imagínense cuando la atacan a la presidenta, son cuestiones misóginas. De una violencia, decir que es loca, bipolar, que primero el cerebro era Néstor, pero después cuando se murió, no, el cerebro era ella, ¿no? De todo el tiempo viéndola como una, digamos, como una cuestión de disvalor, cualquier cuestión que ella haga. Un debate nacional porque tenía una calza, la verdad. La señora de Noble no usa calza y nos mandó a, y si pudiera, exterminar medio país, digamos. El tema no es la calza, ¿no? Y todos los ataques que se hace a ella son cuestiones misóginas. Se ha desatado una violencia contra la presidenta y eso lo tenemos que pensar también nosotras. Porque no es casual, no es casual que estas cosas empiecen a, cómo la tratan, como loca, como desquiciada cuando sacó la revista Noticias el goce del poder, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Como si la mujer no estaría preparada, ni vamos a hablar lo que dijo Chiche Duhalde, no merece ni un comentario, digo, no estaría preparada para ejercer el poder como mujer en sí misma. Hay temas que hay que debatir, sentarse, generar una cuestión de debate y que las cuestiones de género no sean una mesita que ponen en los encuentros, diversidad sexual y género nos ponen en una mesita allá, allá al lado del riachuelo, que se cae, vamos, las cinco locas feministas de siempre, por ahí un varón que le damos un aplausito porque le interesa el género y nada más. No, valor estar sentada acá y tiene tanto valor el discurso dicho por los compañeros como el que podemos decir nosotras. No empezar a jerarquizar, a subordinar el discurso también. Porque después cuesta, ¿no? Yo me ha pasado que estaba en mesas con economistas y digo, ¿y cómo saco ahora con las trabas acá? ¿No? Que empiezo a decir que el silicón está cara, no sé, algo. Empezar a asociar esa realidad. No, estamos atravesadas por esas cosas. O nos pasa a veces de los movimientos sociales. Lona, mira, yo soy de Calamuchita y acá hay una traba. Digo, compañero, si a la comedia le pasa algo, hasta que nosotros vamos de la capital, ya la mataron. Que ella empiece a interactuar en ese lugar, porque además hay otras cosas que atraviesan el género. La clase, la etnia, la corporalidad. No es solo, yo le relataría acá mi ser travesti. Soy salteña, periférica, desocupada. Digo, hay un montón de cuestiones que funden. Entonces, que la educación, uno de los mitos fundantes de esta sociedad, ¿no? ¿Quién se atreve a cuestionar al sagrado maestro? Miren, Salta, cosa que nunca existió con Romero, que era más reaccionario, pero este parece que está haciendo una apuesta con Romero, Urtubey, pusieron la educación religiosa como una obligación. Más allá de lo que la gente piense, somos o no somos católicos de la fe, pero miren hasta dónde se abarzan sobre los derechos personalísimos. Y el peso que tiene la educación. La educación construye, dice, o cuando dicen en las escuelas no se habla de educación sexual, es mentira. Sí se habla, pero se habla de una educación heterosexual, blanca, clase media. Y que quede claro ese discurso fascista del enchufe positivo, el hembra y el macho, y no hagamos otro porque se produce un corte circuito. ¿no? Y eso se habla. Ahora por eso decimos, bueno, le tiremos un poco de diversidad, tiremos onda este discurso. No, ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Entonces, las escuelas también son usadas y han sido usadas, o el saber, como una cuestión disciplinadora de la sexualidad. Disciplinadora. ¿No? Y en cómo se establece el poder, sobre todo en las provincias. Vieron que está el gobernador, el cura, el policía y el médico. Es así esta estructura del poder. Que por supuesto los cuatro son varones. Los cuatro son varones. Entonces hay un montón de cosas para pensar, para empezar a complejizar, el no creer que estos son temas aparte, no el que son temas menores, no, son temas que deben ser tratados, que por suerte cuando la presidenta consagró la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, sin duda alguno puso en la mesa a discutir qué se entiende por ciudadanía y democracia. ¿Qué entendemos? Porque decís, sí, el acceso para todos. No, sabemos claramente que hay accesos que avisa y certeramente están vedados para determinados sectores. Están vedados. Y no es que la ley, porque la, ahora yo cuando voy con el documento de mujer lo pongo ahí y empiezan los codazos recientes y digo, mira, ¿sabes qué? ¿Tienes algún problema con el documento? Llama a la presidenta y pregúntale por qué no dio la ley. Yo no tengo por qué discutir con nadie ya. Porque hay un marco normativo que me pone en otro lugar. Pero lo que empiezo a esperar ahí es el prejuicio de esa persona que por creerse portador de una sexualidad todavía se siente con derecho a cuestionarme a mí. Yo digo, por favor, no empecemos porque ya rompemos todo. Elegí. O me atendés o empezamos a tomar otra acción. No, porque realmente, realmente es así. El control que quieren ejercer sobre nuestro cuerpo, a quién amar, a quién pensar. Bueno, el derecho al aborto también hay que hablar. No, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho a las mujeres a tener hijos, o por qué tenerlo o no tenerlo. Y con quién tenerlo también es un debate que hay que dar. Porque fíjese que hace veía en la CNN esta mañana, muy temprano, un reportaje que hacían de economía, no sé qué era. Y le preguntaban de ciertos temas, ¿no? Decía, bueno, la presidenta no quiere. Primero que la presidenta puede pensar lo que ella quiera, tiene todo el derecho, tiene su propia decisión. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotras? Imagínense si ella mañana dice, voy a legalizar el aborto. Clarín le tira tres tapas y se acabó. Ahora, nosotras como movimiento tenemos que ir a poner a debatir en nuestros lugares, con nuestras compañeras, en nuestros movimientos, estos temas. Pues si no, lo seguimos hablando por bajito, por otro lado. No, hay como un montón de temas que deben saltar. Y para terminar, quisiera decir una cosa que de un libro que yo leí que dice Lucy Stone, no quiero el derecho a la propiedad ni al voto si no puedo mantener mi cuerpo como un derecho inalienable. Gracias.